Estamos aquí en el piso con Edgardo Videla, precandidato a intendente de Las Heras por el Frente de Izquierda de los Trabajadores. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Bueno, trayéndoles un saludo también, un día más tarde, pero por el Día del Periodista que fue ayer, así que bueno. Gracias, Edgardo. Felicitaciones. Bienvenido, gracias por acercarte acá al estudio de la Mosqui. Y quedan, bueno, hasta el viernes a las 8 de la mañana, ¿no? Campaña. Ajá. Después comenzaría lo que la veda, ¿no? La veda electoral. Precandidato intendente por Las Heras, por el Frente Izquierda de los Trabajadores, Edgardo. Bueno, ya militante ya de muchos años, ¿no? En el Frente de Izquierda. Tu historia como trabajador delegado ahí también sindical de Cuyo Placa. Contar un poquito de tu inicio en la militancia, ¿no? Bueno, mira, yo, como bien decías, yo trabajo en Cuyo Placas, la maderera que está acá en el departamento de Las Heras, desde el año 1999. Desde el año 2005, mis compañeros me vienen renovando la confianza cada dos años para seguir perteneciendo a la comisión interna de delegados y poder representarlos, ¿no? Y ya hace un poco más de 10 años que comencé la militancia en el PTS, el Partido de los Trabajadores Socialistas, básicamente porque, bueno, Lautaro era mi compañero de trabajo en la fábrica, así que hemos hecho una especie de recorrido juntos en donde, bueno, ahí nació la necesidad de dar un paso más allá de lo gremial, que siempre a los trabajadores nos impone un límite muy acotado a las condiciones de trabajo, a las condiciones salariales, pero bueno, entendemos que si no se cambian las condiciones en un nivel más general, son peleas que hay que dar periódicamente. Entonces, bueno, apostar que por intermedio de la política poder cambiar un sistema que en general es muy injusto hacia quienes trabajamos y ni hablar de los sectores más postergados, ¿no? Totalmente. Bueno, recién comenzábamos fuera de micrófono un poco de la acera, uno que la recorre, como haber nacido en ese departamento, como transitarlo a diario. El despliegue de campaña, obviamente, de los partidos más pudientes, con caja más grande, ¿no? Y la verdad es que obscena la cantidad de publicidad electoral. Primero, que pedirte una lectura sobre eso, cómo hacer campaña frente o en un escenario como ese, ¿no? En un departamento, no estamos hablando de una presidencial todavía, pero sí de un departamento. ¿Y cuáles son los ejes que se han planteado desde el Frente de Izquierda, en el PTS en este caso, en estas PASO, los ejes de campaña para afrontar esta elección del próximo domingo? Bueno, mira, en primer lugar sí es un escenario que nos pone muy en desventaja con respecto al manejo de la caja que tienen los partidos mayoritarios, incluso vemos lo que ha pasado en Las Heras, que es escandaloso. Es un municipio que está descabezado hace prácticamente 6 meses, donde vemos candidatos del oficialismo que fueron parte durante 6 años y medio de la misma gestión que ahora critican, ¿no? Entonces, es todo muy muy desprolijo este final de gestión de Orozco, incluso con sus traspasos, ¿no? De una fuerza hacia otra. Y después los ejes que nosotros hemos puesto en la campaña, básicamente lo que se nota a la vista es una desigualdad tremenda que hay en Mendoza, que se va acentuando cada vez más, ¿no? Hay los ricos, acá vemos que tenemos sectores bodegueros, sectores empresariales que crecen, mientras que los trabajadores que hacen crecer a esas industrias, de hecho la industria vitivinícola es una de las industrias que paga los sueldos más bajos en relación a las ganancias que se están llevando, ¿no? Entonces, vemos que la desigualdad va creciendo en toda la provincia, y para esto por ahí a mí me causa un poco de gracia cuando estos candidatos de los que hablábamos dicen que hacen recorridas por los departamentos para saber cómo tomar contacto con la gente. Bueno, me causa un poco de gracia porque ese tipo de contacto con la gente es mi forma de vivir, mi forma de trabajar, ¿no? Entonces, no. Si bien uno va tomando contacto o va yendo a distintas zonas del departamento, yo hace muchos años que trabajo justamente en la organización de trabajadores, entonces es un contacto muy fluido que tengo con mis pares y los que somos mayorías, quienes somos mayorías en el pueblo, ¿no? Los que producimos, los que trabajamos, nos levantamos todos los días para ir a laburar y tenemos que sufrir el Mendotrán de Natalio Mema, hay que viajar apretado. Entonces, esta desigualdad, por ahí yo veo que los candidatos la miran desde una tarima, desde una posición de privilegio como compadeciéndose, y yo es algo con lo que convivo cotidianamente y que lucho desde hace años, como te contaba, para poder dar vuelta y transformar esta historia. Esta herramienta de la política es una herramienta más para llegar a ese objetivo, ¿no? Más que nada, en sí, estamos más o menos viviendo lo mismo, continuando con como trabajadores, como habituando lugares que justamente desde la tarima ellos no ven. Pero bueno, si nos quisieras comentar, como renovar, ¿cuáles serían sus políticas que van a aplicar en cuanto a género y diversidad, por ejemplo? Bueno, mira, nosotros hemos presentado, cada vez que nos ha tocado estar en los consejos deliberantes, un proyecto de ley para asistir a las mujeres que sufren violencia de género, ¿no? En empleadas municipales, ¿no? Que están atravesando eso. También una asistencia para elementos para los días menstruales, digamos, todo eso. Eso se ha presentado y se va a seguir presentando en puertas adentro del municipio, hacia las trabajadoras del municipio. Y después el resto, bueno, es la ampliación que tiene que ir combinado con el presupuesto provincial, la ampliación del presupuesto, porque obviamente entendemos que es irrisorio lo que se está destinando a asistir a una mujer que sufre violencia de género, ¿no? Ahora, de los trabajadores, Edgardo, ¿cuál es la situación de los trabajadores municipales de la Municipalidad de Las Heras, ¿no? En este caso, recibieron un aumento hace un tiempo de 100%+, igual que acá en Guaymallén, ¿no? Igual siguen siendo salarios de miseria, a pesar de que se puede leer y hacer una lectura fácil y decir, bueno, recibieron un aumento del 100%, hablamos de salarios de 40.000 pesos, de la verdad que es una situación. ¿Qué tenés para decirle a los trabajadores del municipio de La Cera en caso de ser electo? En este sentido, nosotros nos acoplamos a nuestro proyecto que hemos presentado a nivel nacional de repartir las horas de trabajo y de que ningún salario esté por debajo de la canasta básica, ¿no? Entonces, es toda una tarea, porque yo entiendo que en el municipio hay trabajadores que cumplen 6 horas de trabajo por día. Ver cómo llevar nuestro proyecto a que eso se vaya regularizando acorde a lo que nosotros proponemos, ¿no? Excelente. Recién conversábamos el tema de los dichos de Cornejo, a partir de los dichos de Cornejo de, bueno, su intención siempre es derribar la ley 7722, Guardianes del Agua en La Cera. También están proyectados proyectos megamineros, extractivismo también, ¿no? En lo que es el área del Pedemonte. ¿Cuál es la postura de...? La conocemos, obviamente, pero en esta elección para que la conozcan. Sí, yo en particular me siento con una relación muy estrecha con las asambleas del agua de Las Heras, con las comunidades aguerridas de Uspallata, ¿no? que han dado su pelea. Y bueno, mira, en este sentido nosotros, Lautaro Jiménez, nuestro candidato a gobernador, presentó, cuando era senador, presentó un proyecto de ley de humedales que se realizó con profesionales del CONICET, con geólogos muy importantes, ¿no? Entonces, siempre hemos estado y hemos mantenido una coherencia en ese sentido. Para nosotros es terminante que la 7722 no se toca. Y después avanzar, no solo que no se toque esta ley, sino que avanzar en la protección del medio ambiente en la medida que las asambleas nos vayan nutriendo, como lo hicieron con el proyecto de la ley de humedales, que todavía está descansando, ¿no?, en la legislatura. Excelente. Bueno, una pregunta más política, ¿no?, que lo venimos conversando acá en el aire de Cara al Sol y en La Mosquitera y a través de, bueno, lo escuchaba Miriam Breckman en su visita acá en la provincia de Mendoza, y en su discurso decía algo parecido, ¿no? Y que me lleva a seguir reflexionándolo, porque como vos decías, estar en contacto con los trabajadores y las trabajadoras a diario, uno escucha y observa y se preocupa, ¿no? Cómo asumen cierto sector, un sector grande ya, de trabajadores y trabajadoras, representado en la historia por la izquierda, por el peronismo, ¿no? Cómo van asumiendo discursos de odio, discursos de derecha, cuando uno va y habla sobre ciertos temas o ejes centrales, sobre seguridad, con discursos de exterminio hacia el otro, hacia la otra, cuando habla sobre seguridad social, el tema de los planeros, ¿no? Son trabajadores con las mismas condiciones que tenemos todos y todas, ¿no? Y cómo van asumiendo. Miriam decía algo como que el pueblo no se va corriendo hacia la derecha, sino que son los representantes los que se van, ¿no? Los políticos los que van corriendo hacia la derecha. Mi análisis un poco y preguntándotelo, creo que el pueblo y el pueblo trabajador sí va asumiendo esas posturas de derecha, de odio, de exterminio hacia el otro, al hecho de que de generar que estos representantes, estas élites empresariales, que en otros momentos han hecho golpe de Estado, que han desaparecido, sean votados, ¿no? Y que tengan las posibilidades de ser, de llevar adelante la rienda de una sociedad como el caso Milei o Junto por el Cambio. ¿Qué análisis hay ahí en relación a esto que te digo de que trabajadores y trabajadores como vos, como yo, como la Sofi, como quien nos está escuchando, está asumiendo esos discursos que son hacia en contra de uno mismo, contra del pueblo trabajador, digamos, ¿no? Que no le van a solucionar bajo ningún punto nada, sino que le van a empeorar las condiciones? ¿Qué hacemos? Bueno, mirá, yo sí coincido con Miriam, que por ahí se le permitió, porque es mucho más fácil discutir un discurso de derecha, por ahí un discurso que está cargado de delirios, por ahí es más fácil discutir eso que discutir una agenda como las 6 horas de trabajo, ¿no? Entonces, pienso que la política ha sido muy permisiva con dejar crecer a esta derecha y que tienen una voz en los grandes medios de comunicación, apoyada económicamente, obviamente, como para difundir a nivel masivo sus figuras. Por otro lado, no todo va hacia la derecha, yo soy optimista en eso, llevo años trabajando con gente que tiene la voluntad, trabajadores que tienen la voluntad de organizarse y que esos discursos no prenden tanto. Ajá. Lo mismo me pasa con la juventud, que hablan de que toda la juventud está encantada con este señor despeinado que habla a los gritos. Ahí ¿no? Sí, yo pongo siempre he puesto una, como que lo separo. Sí, ¿no? El tema de la juventud que se la quiere traer a ese escenario. Si vos mirás en las universidades, en las elecciones de centro de estudiantes, Milei no tenía nada, no tiene uh-huh. nada. Uh-huh. Secundarios tampoco. En agrupaciones obreras, Milei no existe. Nadie que se agrupe para organizarse eleva las banderas de Milei, ¿no? Entonces... Para mí el discurso tiene mucho que ver, el discurso este de derecha, que sí capta a sectores obreros como vos lo planteabas. Es un discurso que te dice, mirá, vos quedate en tu casa que yo te voy a solucionar todo porque tengo la misma bronca, el mismo odio que vos. Y si vos vas a los sectores que dicen, yo no me quiero quedar en mi casa, y bueno, esos sectores van más para la izquierda. Eso se vio reflejado en la elección de Jujuy, que hizo nuestro compañero Alejandro Vilca. Uh-huh. Entonces, yo pienso que, bueno, corremos con la desventaja de que la derecha, como pasa con la cartelería de acá, tiene una caja enorme, pero bueno, nosotros todos, quienes nos organizamos, quienes hacen una comunicación como ustedes desde otro punto de vista, tenemos toda la responsabilidad de volver a poner la agenda con los ejes que necesitamos nosotros, no lo que necesitan los empresarios a través de sus voceros. Está bueno el punto que decís, que en este sentido de que la movilización en las calles sigue perteneciendo al pueblo y a los sectores de izquierda, si se quiere, ¿no? Y no así la derecha, ¿no? Que está inmovilizada en los territorios, por decirlo de alguna manera, ¿no? Exacto, sí, a través de los medios de comunicación, sí. Tal cual, nosotros, mira, yo quiero resaltar la figura de un compañero nuestro, que es el Valentino. Estoy imaginando una imagen, lo único que falta es que no hagan marchas multitudinarias con Milei en la cabeza, no sé. No, fíjate que la derecha ha hecho marchas por Vicentín o sea, la derecha tiene más influencia, lo ha tenido sobre el gobierno de Alberto Fernández, que la izquierda. Cuando lo hizo las marchas por Vicentín, bueno, retrocedió todo ese proyecto de expropiar a Vicentín, como se anunció en un principio. Eran dos en la calle. ¿Viste? Bueno, y nosotros que logramos torcer la 77-22, claro. ¿Y cuándo éramos? Y bueno, y Lardo, uno de nuestros candidatos ahora, de candidatos de la provincia, nos acusó de una barrita, que era una barrita con petardos y bombos. Entonces... Es el propio peronismo que, como vos lo resaltabas, en un momento captaba a la clase obrera y la movilizaba, quien permite o corre la agenda hacia la derecha, a nivel nacional. Acá, bueno, la derecha viene gobernando desde hace años. De la mano de lo que planteaba el Dari, de este sector que se va derechizando, también están quienes están sufriendo como una especie de desencanto, como una decepción por la política, por, no sé, porque solo piensan en la grieta y como que no me paro de este lado, no me paro de este otro. Estos, o sea, casi como el discurso de Milei, pero deciden directamente dejar de hacerse cargo de su decisión, de su responsabilidad como ciudadanos al momento de ir a votar y continuar como con el discurso político y seguir toda la coyuntura actual, como ir enterándose de lo que va pasando. ¿Qué mensaje habría para esa gente que se ha alejado completamente? Sí, bueno, es importante esto que vos decís. Yo estuve fiscalizando en Maipú en las últimas elecciones y el nivel de ausentismo era bastante llamativo, ¿no? en los padrones. La política, todos nosotros como sujetos políticos que somos dentro de la sociedad, exige un compromiso. Si vos te desligás de ese compromiso, vas a dejar todo tu futuro y el de tu familia en manos de cualquiera. Es falsa la idea de que yo no voto o a mí no me importa quién gobierne porque yo tengo que trabajar igual. Ajá. Eso es falso, porque las condiciones se generan desde el poder político. Y se moderan de alguna forma con la movilización popular. Entonces, invito a todos los votantes de Mendoza, de Las Heras en especial, a que no se plieguen a esa postura anticompromiso, y que este domingo, por supuesto, pedimos que nos acompañen con el voto, porque entendemos que si el votante está cansado de esta política tradicional, bueno, nosotros en el Frente de Izquierda, en el Partido de los Trabajadores Socialistas, no somos la política tradicional, somos trabajadores. Yo les comentaba a ustedes que estuve trabajando hasta las 7 de la mañana, yo trabajo en la fábrica turno noche, llegué de la fábrica para acá, porque es parte del compromiso, ¿no? Entonces, nosotros somos trabajadores que hacemos políticas, no somos políticos, no queremos ser políticos. Nuestro candidato Lautaro Jiménez, tanto como Noelia Barbeito y todos quienes alguna vez tuvieron un cargo legislativo en la provincia, dejaron sus bancas cuando venció su mandato, han vuelto a trabajar. Lautaro sigue trabajando en la escuela. Somos trabajadores que queremos cambiar la realidad desde nuestra perspectiva. No le pido a toda la sociedad que tenga el mismo compromiso, o sí, sería lo ideal que tuvieran el mismo compromiso, pero por lo menos acudir a expresarse y expresarse a favor de una voz igual a la de ellos, a la voz de pares, y no a la voz de personas que, como decíamos, nos miran a todos desde una tarima y creen que nuestros problemas los van a resolver en una oficina con estudios de estadísticos, ¿no? Bueno, yo recién usaba el tema del Mendotrán. Para mí fue un fracaso terrible. Yo vivo en el Algarrobal y no hay un horario del día en que puedas viajar sentado. Así que, y eso pasa porque justamente se resuelve desde una oficina y no juntándose con la gente a hablar los problemas y a buscar una solución colectiva. Edgardo, volviendo a Las Heras, también un análisis ahí de la coyuntura política que está atravesando el departamento, un oficialismo que viene a ganar las elecciones con un margen muy grande, y que, bueno, como vos decías, en el último tiempo, a través de esto, este traspaso del actual intendente a integrar la fórmula con De Marchi, salir junto para el cambio, bueno, está vivenciando el departamento bueno, ha renunciado a funcionarios que manejan el tema financiero del municipio, ¿no? Poniendo en alerta lo que puede y lo que no puede pagar el municipio. Bueno, una situación difícil que no pareciera que, o sea, que hace un tiempo atrás que iba a terminar de esta manera, ¿no? ¿Cuál es tu análisis de esta situación tan delicada que está viviendo el municipio de La Cera y La Cera en general? En este último mira, tiempo. Si bien la situación es bastante compleja porque nos encontramos con un municipio descabezado hace 6 meses, esto sería en realidad una tragedia, una cuestión muy expuesta en los medios de comunicación si no fuera una época electoral en donde todo se permite. Y el problema para mí pasa justamente porque se hace la política o se lleva adelante una política como un privilegio individual. Entonces, cuando hay un riesgo de perder ese privilegio, ya sea económico, ya sea por apetencias personales, se buscan alternativas y los precios los pagamos nosotros. O sea, las alternativas estas que buscan los políticos profesionales para no perder sus privilegios terminan repercutiendo en nosotros, en nuestra calidad de vida, ¿no? Entonces, sin duda la situación del municipio de Las Heras va a ser toda una sorpresa para quien tenga que tomar la nueva conducción. Pero sabemos que en caso de ser nosotros, en caso de tener la suerte yo o el apoyo como para llegar a eso, entendemos que las cosas hay que cambiarlas de raíz y que sea la situación que sea que nos podamos encontrar, hay que enfocar la política municipal desde una mirada más, como decía, de los trabajadores. En ese sentido, yo tengo mucho interés en como una propuesta, ¿no?, de campaña, en crear algo que no existe en los municipios, que es una oficina de asuntos gremiales, ¿no? No solo por la cantidad de trabajadores informales que tenemos en el departamento, en donde a esos trabajadores se les pueda informar, asesorar gratuitamente, sino para vincular cualquier tipo de beneficio que parta del municipio, ya sea impositivo, ya sea en tema habilitaciones, atarlo directamente a las condiciones que tengan los trabajadores, ser rígidos con las grandes empresas, ser flexible con el pequeño comerciante, con el mediano empresario, y ser blandos con las economías populares, con los feriantes, porque entendemos que hay un sector concentrado ahí de la economía que es muy importante y que no tiene otro sustento, ¿no? Así que básicamente sí, la verdad que no te diría inédito, pero sí es bastante llamativo lo que pasa hoy en el municipio, pero nosotros nos proponemos llegar con otra mirada. Edgardo, bueno, agradecerte mucho la visita tan temprana acá en el estudio de la Mosqui, de haber venido a laburar, claramente turno noche, como vos decías. No sé si querés agregar algo más y, bueno, pedirte también, estamos en proceso de seguir fortaleciendo, lanzando campaña en relación a unos puntos básicos de los medios comunitarios, alternativos y populares, no solo de Mendoza, que es el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, sino del país. Expusiste un ratito también el perjuicio que para la democracia la alta concentración que hay de miradas, ¿no? De las subjetividades, de la colonización de las subjetividades y el poder que tienen los medios de comunicación en la actualidad. Una reflexión sobre eso y ya dejarte ir a descansar. Bueno, yo en lo personal tengo mucho afecto por las radios comunitarias y en especial con la Mosquitera, porque bueno, un poco de mi activismo en lo social comenzó de la mano de los grupos de la Mosquitera, entonces siempre tengo mucho cariño por esos días y por la cantidad de gente y amigos que conocí en ese momento que aún están acá, ¿no? En el Algarrobal. En el Algarrobal, exacto. Sí, nos conocemos ahí. Y bueno, Noelia, en un debate de candidatos, mencionó a La Mosquitera como su radio favorita, ¿no? Y dejó pedaleando el control. Sí. Y la radio, y Lautaro, cuando fue senador, que creo que ustedes están al tanto, él elevó un proyecto del otro que está durmiendo ahí, que trata sobre el reparto de la pauta, ¿no? Entonces, bueno, nuestra mirada hacia las radios comunitarias es totalmente a favor. Necesitamos radios comunitarias como la de ustedes y como todas las que hay. Así que a disposición, en caso de alcanzar lugares legislativos, para empujar ese proyecto que está ahí, ampliarlo o lo que haga falta, estamos a disposición. Edgardo, muchísimas gracias. Y bueno, por el camino recorrido también, como vos decías, nos conocemos, nos conocemos acá de la barriada, del Algarrobal, de tu trabajo en el territorio. Así que lo mejor para la vida y lo mejor para lo que vos elijas, en este caso de encarar una representación para lograr una precandidatura ahí en el Frente de Izquierda. Bueno, Darío, Sofía, muchísimas gracias por la invitación y por el espacio.